mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. En otro programa de Oído Mortales, siempre y a través de la M690 y en la operación técnica nuestro amigo Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra compañera operadora Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros, tenemos un mail: oidmortales2011@yahoo.com.ar. Te podés comunicar por el Facebook Oíd Mortales 2011. Podés llamarnos al 3533-1744 y dejarnos un mensajito. Y si no, podés poner www.oidmortales.com.ar, que tenemos página, che. Tenemos página, qué bien. ¿Qué te pasa? Tenemos página. No tenemos plata, pero tenemos página. Y tenemos gente amiga que nos ayuda con esto de la página. Uh-huh. Si alguien necesita, podemos recomendar acá a la persona que nos está ayudando. Así es, sí, que sí. Es muy, muy, muy creativo. Así que bueno, Gustavo Trevisón, gracias por ayudarnos con esto que nosotros no sabemos hacer, como tantas otras cosas, y que él sí sabe hacer, y que bueno, y que estamos puliendo, terminando de pulir algunas cuestiones. Si te interesó o alguna entrevista en particular que te quedaste con ganas, avísanos, la subimos a la página si las quieres escuchar. Hay noticias que tienen que ver con salud, obviamente, porque este programa, si bien habla de la ciudad de Buenos Aires y tenemos que música y noticias, trabajamos también mucho sobre la ciudad, sobre la salud en la ciudad, perdón. Así que bueno, qué sé yo, por ejemplo, está el calendario de vacunación. Para arrancar. Uh-huh. Que te cuento, Luis, que hay más sarampión, apareció el sarampión. Sí, sí, sí, hoy vamos a charlar de eso porque hay En realidad, no tanto el sarampión, por lo menos ayer una interesante nota ahí en Tiempo, en el diario Tiempo, que ustedes saben que es de trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos del diario Tiempo Argentino y que se conformaron como cooperativa. Sigue sacando su diario los domingos en papel. Los demás días pueden leerlo por la página web del diario Tiempo. Lo que hablan ellos, y podemos después charlarlo, es que hubo varios casos de dengue, incluso casos autóctonos, en mayor cantidad que en las provincias de Formosa o Misiones, por ejemplo. Sí, sí, sí, lo del dengue sí, sobre todo que el calor se extendió. Y lo del sarampión, bueno, cuando hablamos de salud pública, no hablamos solamente de la salud pública de los porteños, sino hablamos de salud pública de todas las personas que transitan por la ciudad de Buenos Aires, por nuestro país, y a veces que nosotros tengamos erradicada una enfermedad, si nosotros circulamos por otros países que sí la tienen, bueno, la podemos traer. Igualmente lo vamos a charlar hoy, el lunes que viene seguramente vamos a poder ubicar a nuestro querido médico de cabecera, infectólogo, el doctor Teijeiro, que en este momento está de viaje, pero que, bueno, nada, vamos a poder aclarar mejor qué es lo que pasa con esta cuestión del sarampión, esto de los viajes a Rusia. Bueno, él siempre para los mundiales también nos ayuda, ¿no?, a pensar en algunas cuestiones. Por el otro lado, creo que ahí vuelve a haber conflictos en Telam, ¿no? Sí, en realidad sigue el conflicto y cada vez se agudiza más. No sé si podremos tener algún contacto con alguno de los trabajadores o trabajadoras de Telam, porque están justamente en estos momentos en reuniones, pero siguen despidos. Bien, y después yo andaba buscando a ver qué pasa con nuestro intendente, el jefe de gobierno, como se llama ahora, Rodríguez Larreta, y el barrio de Saavedra, porque se suponía que entre fines de mayo y principios de junio iba a estar inaugurado el paso a nivel de Saavedra. Ajá, y bueno, ahora está convocando a algunos vecinos para tomarse un cafecito, así que bueno, le vamos a dar algunos datos a los que le interese por ahí tomarse el cafecito con Horacio, con el señor intendente, y vean a ver qué se puede hacer, ¿sí? Porque bueno, es una zona álgida, digamos, es el corazón del barrio de Saavedra, y bueno, nada, vamos a ver cómo sigue ese tema también. Por el otro lado, también hay como una cosa nueva en la ciudad, que se preguntan, ¿hay choferes de colectivo ejemplares? Así que quienes usamos las 137 líneas de colectivos que recorren la ciudad de Buenos Aires, vamos a poder participar de una especie de sorteo, no sé, y vamos a poder dar nuestra opinión sobre los choferes de colectivos. No sé, tienen cada idea esta gente, que la verdad, bueno, vamos a ver de qué se trata eso también, un poquito para indagar acerca de estas cuestiones nuevas que aparecen en la ciudad. Desde ya que, después de lo que hablamos el lunes pasado, imposible no hacer referencia a lo sucedido el día jueves en la Cámara de Diputados. La verdad que fue, yo estaba trabajando en el hospital y veía por el teléfono que todo el mundo gritaba, como que saludaban y alegrías y gente que saltaba y bueno. La verdad que para mí fue una gran emoción. Yo estaba atendiendo y al mismo tiempo que atendía, de refilón, miraba cada tanto una tele que estaba prendida y fue muy emocionante, muy emocionante. Hubo intervenciones, sobre todo una del final, de una diputada del PRO también, muy, muy fuerte. Ver no sé, a mí me emocionó. Pensé, como dije la vez pasada, pensé en mi hija, pensé en mi nieta. Porque bueno, yo ya no estoy en edad de abortar, y nada, pensé en ellas, nada, una gran emoción, la verdad que una gran emoción. Y ahora bueno, no nos relajemos, chicas, porque falta senadores, sigamos con el pañuelo verde. Tuvimos alguna de nuestras compañeras, hubo algún remesón con gente que, que medio le dijo algo feo porque tenían un pañuelo verde por ahí enganchado en su cartera o en su muñeca. No nos enganchemos en la provocación. Claramente nadie está a favor del aborto en sí mismo, pero sí estamos a favor de la legalización, de la gratuidad, de la equidad, de la seguridad para todas las mujeres. O sea, nadie puede, o sea, todavía. Lamentablemente hoy, por ejemplo, hay personas que creen, hey, total, van a hacer un aborto, como quien va y compra, no sé, un cuarto de pan, ¿viste? Sí, sí. A ver, chicas, por favor, ¿cómo? No, nadie llega a esa circunstancia saltando de alegría. Es una circunstancia muy fuerte para la vida emocional, psíquica, física de cualquier mujer. No jodamos con esas cosas como si fuera así de liviano el tema, por favor. Buah, nada. Pero bueno, hay que seguir atentos, atentos a senadores y atentos a seguir hablando, ¿no? Porque a veces hay gente que dice esto porque repite discursos y en ningún momento se puso a pensar. Porque, no sé, vivió en, qué sé yo, hay gente que ha vivido en cápsulas o en burbujas o ha tenido una vida muy tranquila, qué sé yo, no sé, pero hay que reflexionar sin enojarnos, sin que nos corten, viste, nos saquen la de quicio. Reflexionar, pensar, tratar de que se pongan en el lugar del otro, que eso es lo que me parece siempre tan importante, ¿no? Pensar en las personas como integridad, como una persona con un montón de cosas alrededor, con un montón de situaciones que le pasan. Y poder reflexionar juntos para ayudar, porque bueno, me parece que eso es lo que yo siempre cuento, ¿no? Esto de que cuando yo entré a trabajar en un espacio de salud, allá en el CESAC 20, pensaba, bueno, si ya tuvieron 3 o 4 hijos, ¿por qué no le aceptan las trompas y ya está y que no tengan más? Y después me di cuenta que yo era una bestia peluda diciendo eso. Y bueno, alguien que se sentó conmigo y se puso a charlar conmigo, más un montón de mujeres que vivían ahí, que charlábamos acerca de sus vidas, nada, me hicieron reflexionar y nada, y me di cuenta que sí, que era un animal lo que estaba diciendo, era una bestia. Y como tantas otras cosas que pasan. Bien, desde ya que vamos a tener música, música relacionada con este tema, música que te va a gustar a vos, Luis. Bueno. Ya te digo, porque es el cumpleaños de María Betania y cuanto a la onda viene de ese lado, a vos te gusta. Sí, sí, María Betania, sí. Y por el otro lado, esto se lo vamos a dedicar a nuestro beatlemaníaco Héctor Varela, que hace un montón que no nos habla. Uh-huh. Hoy es el cumpleaños de Paul McCartney, che. Qué jovato que está, pero está fenómeno. Vigente, con unos temas. Bueno, yo te elegí un tema, no sé si les va a gustar, pero nada, a mí me... Es un tema que elegí así para salir un poco del tema Beatles específicamente. Nada, como para charlarlo. Así que, Luis, ¿te parece si le damos el paso a nuestra compañera Nati? Vamos, que ponga sí. lo que ella considere, pauta, lo que usted diga, Nati, usted manda. Sonho meu vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu vai buscar quem mora longe. Sonho meu vai mostrar esta saudade. Sonho meu com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia. Se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar. Bueno, ya la escuchábamos a María Betania, junto creo que con Gal Costa, Sonho Meu. María Betania Viana Telles Veloso, nació un día como hoy y cumple nada más que 73 años. Mira vos. Bueno, obviamente es una cantautora brasileña, y nació en el seno ya de una familia de artistas, hermana de Caetano Veloso, Mabel Veloso, además de ser tía de Velo Veloso y J. Veloso, o sea que música por todos lados en esa familia. Y bueno, este tema me pareció muy lindo. ¿Te gustó, Luis? Sí, sí. ¿Qué lindo? Sí, a mí me gusta. Muy, muy, muy, muy lindo. Así que nada, recordándola a ella en su, que hoy es su cumple, así que nada, está divina. Bien, te cuento que el viernes pasado fue el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Hubo distintas actividades en distintos lugares. Por ejemplo, en el Hospital Pirovano hubo una actividad en sala de espera pero de muchísima cantidad de gente que participó y que estuvo muy buena. Yo estuve muy poquito porque al mismo tiempo había una jornada sobre violencia laboral también muy buena dentro del hospital Pirovano, donde se empiezan a visibilizar estas cuestiones que ocurren en los trabajos, ¿sí? De la mano del aumento del envejecimiento de la población, también se incrementan los casos denunciados por violencia física y o psíquica en la gente adulta mayor, en los ancianos, ¿sí? Las causas, o sea, la idea es pensar, en el año 2050, la cantidad de personas mayores de 60 años se va a duplicar, ¿sí? Y por tanto, también pueden aumentar las denuncias por maltratos a personas de tercera edad en todo el mundo, no es una cuestión solamente acá en Argentina. Así que bueno, el 15 de junio se celebra este Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, que lo estableció la Organización de Naciones Unidas, y la idea es pensar en estas situaciones que se generan, evitar la violencia física, psíquica, todo tipo de comportamiento que aísle, por ejemplo, intimide, intente controlar a los adultos mayores. Desde ya que estas cuestiones a veces se visibilizan en los medios, más que nada en geriátricos o lugares que no están habilitados por el maltrato y demás, pero no son tan visibilizadas en el propio seno de las familias, ¿sí? Se supone que dentro de los tipos de violencia, el psicológico es el que ocupa el mayor porcentaje, casi el 30%, mientras que los maltratos en cuanto directamente a la salud física tienen que ver con un 15%. Bueno, y así una serie de porcentajes que se dan de acuerdo al tipo de maltrato que se le puede dar a una persona mayor. Y mira vos, según se deriva del informe que se hace, en el 90% de los casos los agresores fueron familiares directos. Uh-huh. Y en más del 70% la víctima es una mujer, ¿no? Y más de un 25% de los casos en los que el programa intervino por maltrato corresponde a situaciones por violencia psicológica. Así que bueno, creo que en todos los servicios de salud mental que de los distintos hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acércate si vos sos mayor y estás sintiendo que algo está pasando y que no está bien en el trato que tenés con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, qué sé yo, inclusive con tus vecinos, con tus pares. Bueno, nada, me parece que es un tema que de a poco también se empieza a visibilizar, que no estaba ni tan charlado, ni tan visto. Y por el otro lado, lo que me resulta casi, a ver, ¿cómo lo podría definir? Casi como una burla, es que la que estuvo celebrándolo el día viernes es la gobernadora Vidal. Ella justamente habla del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez con la cantidad de cosas que le ha hecho a los jubilados, por ejemplo, del Banco Provincia. Eso también es violencia, ¿eh? Eso también es maltrato, así ¿o no? Es, sí, sí. ¿O no? Bueno, pero es la misma mujer que para el 8 de marzo celebró, digamos, hizo toda una perorata por el Día Internacional de la Mujer y tres meses antes hizo votar una ley en la legislatura de la provincia donde a las trabajadoras del Banco Provincia, por ejemplo, le subió la edad jubilatoria a los 60, a los 65 años, cosa que no la tiene ninguna caja del país y creo que del mundo. Le subió 5 años a todas las mujeres para jubilarse. Ahora vos mirá que hipócrita. Dice, tenemos la obligación de cuidar a los adultos mayores. Uh-huh. Es una deuda que tenemos que saldar por lo que hicieron por nosotros, por lo que nos enseñaron, por lo que hicieron toda su vida, por su constancia de sacrificio y trabajo. Bueno. Y encima se emocionó. Pero no tiene vergüenza. No. Son unas caraduras totales, pero bueno. Nadie le avisó que ella también es parte de este maltrato. Nadie le puede avisar ni nada porque está totalmente bloqueada en los medios de comunicación. La tienen ahí bien guardadita, sacando, por ejemplo, estas pedorradas que sacan, pero cuando hay que mencionar a todas las inequidades que está haciendo la provincia de Buenos Aires y a los trabajadores, tanto docentes, bancarios, estatales, no se dice absolutamente nada. Uh-huh. Cada vez más fuerte es la posibilidad del recambio con Macri para la reelección, sabiendo Macri ya, hoy escuchaba incluso que tiene claro que no puede ir a la reelección ni por casualidad, entonces están buscando algún recambio, ¿no? Aunque ayer, creo que fue ayer, en el programa de Mirta Legrand, estaba escuchando hoy, la Mirta levantó y ella se jugó y propuso ya que para el año que viene la fórmula tiene que ser Macri Vidal. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Lo propuso Mirta? Sí, sí, al aire, sí, sí. Mira. Bueno. Que para ella la fórmula tiene que ser esa. Ajá. Bien, bueno. Ay, Luisito, Luisito. ¿Qué va a ser? Perpetua para el asesino de Diana Zacayán. Así es, sí. Tenemos unos audios nosotros, si querés después lo escuchamos. Bien. Diana Zacayán fue víctima de travesticidio, ¿no? Uh-huh. Allá por octubre del 2015, asesinada por Gabriel David Marino, uh-huh, quien fuera hoy condenado a prisión perpetua, ¿sí? Desde ya que el Tribunal Oral Criminal número 4 consideró que se trató de un homicidio triplemente agravado por odio de género, por violencia de género y por el vínculo, ¿sí? Bueno, si te parece, hoy estuvo Julián, compañero aquí de La Retaguardia. Uh-huh. Gran cocinero. Gran cocinero. Y gran, gran periodista. Y gran periodista, gran movilero. Hoy estuvo allí y temprano en los tribunales. Cubrió, bueno, la sentencia. Y luego estuvo hablando y entrevistó, entre otras, podemos escuchar un minuto, que no podía ser de otra manera, ¿quién podía estar en un hecho como este? Norita Cortiñas. Esa mujer está en estuvo... todo. La fórmula tendría que ser Norita. Norita, no sé. Norita. Norita, Norita. Norita, Norita. Sí. Bueno, vamos a escucharla a ver qué decía Norita, que la entrevistó Julián Bauer. Estamos acá en el Palacio de Tribunales con Nora Cortiñas, recién terminada la sentencia al asesino de Diana Zacayán. Bueno, unas palabras en este otro día de conquista. Creo que tiene que ver la movilización popular, tiene que ver la expresión en la calle, es lo que tenemos que seguir haciendo. Este fallo hay que seguir fortaleciéndolo, uh-huh, para que estos crímenes no se vuelvan a repetir. Y bueno, la justicia, día estuvo de parte de estas víctimas que ya no tienen que pasar más estos delitos tan graves. Así que creo que es un día especial para recordar hoy. Y creo que tenemos que seguir insistiendo en lo que es la justicia y tenemos que seguir haciendo fuerza para que los fallos tengan que ser justos. Bien, buenísimo. Diana Zacayán. Diana, presente. Presente. Bueno, y otra entrevista que también, otro audio que charló Julián es con la Chiqui Konder, ¿no? Gabriela Chiqui Konder, que es abogada también, ella es integrante de la Gremial de Abogados y estaba también allí presente. A ver qué decía la Chiqui. Estamos haciendo historia porque acá digamos, no solo fue, digamos, los jueces dijeron que por unanimidad y inciso 4, que es por odio, un crimen de odio, ¿sí? Por ser nada más que, digamos, por su identidad de género y también por el inciso 11. Y entonces, digamos, el odio a la identidad de género y el inciso 11, digamos, ahí vamos a tener una sentencia por travesticidio. Si bien los jueces, digamos, no dicen travesticidio, pero vamos a tener una sentencia por travesticidio, así que estamos haciendo una historia mundial. Digamos que esto sienta presente, ¿no? O podría sentar presente. Esto creo que es histórico a nivel mundial en el sentido de que hay una, digamos, se respeta la identidad de género, las sentencias no van a respetar la identidad de género. No es nada más el inciso 11 dice una mujer, ¿sí? Uh-huh. Que muere mediando violencia de género, sino que en este caso va a ser una travesti y yo creo que tienen que utilizar, creo que van a estar obligados a utilizar el término travesticidio, que es lo que estamos pidiendo. Bien, ¿pensás que el contexto en el que estamos viviendo después de la semana de que haya sucedido lo del aborto legal en Cámara de Diputados y todo, tiene que ver con este avance, con el movimiento feminista avanzando cada vez más, y esta como otra victoria popular. Sí, yo estoy contenta, pero soy una pesimista, ¿entendés? El tema es este, ¿sí? Hay una escritora que dijo que era una negra, ¿no? Entonces decía que con las herramientas del amo no se destruye la casa del amo. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos estas pequeñas conquistas, uh-huh, pero nosotros tengamos en cuenta el odio de clase que hay, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentas, atentos, atentes, uh-huh, a que, bueno, son conquistas, pero tenemos que cambiar este sistema. Quizás esto nos abra alguna puerta como en la cabeza que las cosas se pueden cambiar. Así que sí, está bueno porque nos estamos abriendo algunas puertas, pero bueno, hay que cambiar otras cosas también. Bueno, y allí la escuchábamos a Chiqui Conder, que es otra de las compañeras abogadas de la Gremial de Abogados, estaba presente. Es la primera vez que se condena a alguien por travesticidio. Vos lo habías dicho, ¿no? Uh-huh. Diana Sacallán tenía 40 años, uh-huh, y en realidad lo que se está castigando, vamos a decir, la figura es la figura de odio, la de odio de por género, ¿no? Uh-huh. Diana Sacallán había impulsado una ley que, bueno, finalmente fue aprobada, sí, que lleva su nombre y que era la de generar el cupo laboral trans del 1% en la administración pública de la, uh-huh, provincia de Buenos Aires. Su lucha siempre tendió desde una posición abolicionista, dice La Retaguardia, en torno de la prostitución, a poder brindarle a sus compañeras trans y travestis alguna opción que las quite del camino recto hacia la prostitución. Evidentemente, como dicen, Diana vuelve a hacer historia en este día, que bueno, también muy, muy importante con este veredicto, ¿no? Bueno, y por último entonces vamos a escuchar a Luciana Luli Sánchez, que es la abogada de la familia, que también ante los jueces allí dijo que fue un caso, este caso fue un caso fundacional, además de resaltar el impacto que tuvo en toda la comunidad el hecho. Bueno, Nati, es el último audio, vamos a escucharlo, el que levantó nuestro compañero Julián. Es una emoción muy fuerte, mucho dolor. Y bueno, y la sensación de eso, ¿no? De que se hizo un poco de justicia y la alegría de que se reconozca a Diana, fundamentalmente, que es una figura enorme, una compañera enorme, que nos dio tanto, así que poder, aunque sea esta forma, devolverle mínimamente, es increíble. ¿Y pensás que en la sentencia hayan dicho odio a la identidad de género? ¿Sienta precedente o puede sentar precedente para futuros casos? Eso esperamos que sí, creemos que a partir de este caso, cuando se juzguen otros homicidios de compañeras travestis y trans, no va a ser posible a las juezas y a los jueces, como hacían hasta ahora, simplemente ignorar que el odio a una persona por su identidad de género existe, sino que van a tener que abordarlo y que además esperamos que los fundamentos sean sólidos, o sea que realmente pueda sentar un precedente, que esto pueda ser reconocido, que no sea un caso excepcional, sino que se reconozca la gravedad del travesticidio como un problema social, ¿no? Que es un problema muy grave. Bueno, entonces ese fue el hecho. Uh-huh. El tribunal oral en lo criminal 4, entonces, para cerrar, condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino por ser coautor del homicidio agravado por odio de género y violencia de género de la dirigente trans Diana Sacallán. Fue en octubre del 2015 y fue asesinada de 13 puñaladas en su departamento de aquí del barrio de Flores. Uh-huh. Bueno. Bien. Hacemos una pausita, Nati, algún tema musical si querés y volvemos. Thank you. de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Creció la oferta educativa en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más mayores de 18 años en relación al año pasado que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno después de 40 años que puso en marcha el boleto estudiantil, que hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Tenemos que trabajar mucho todavía para que todos puedan llegar a esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas y sin grietas. Hoy, mortales. Artistas por el aborto legal, entre ellas Gloria Carrá, Hilda Lizarazo, Marilina Ross, Mariana Baraj. Bien. ¿Sabes, Luis? Yo estaba viendo este tema de los choferes de colectivo, porque yo viajo mucho en colectivo, ¿viste? Mm. También se podría hacer con los choferes de los metro delegados, ¿no? Del subte, que te abren la puerta a tiempo, te la cierran, ¿no? Mm-hmm. Que son amables. Pero con los metro delegados se ve que la ciudad no se quiere meter. Vamos por los colectiveros. Entonces, los usuarios de las 137 líneas de colectivos que recorren la ciudad de Buenos Aires podrán premiar a sus choferes con un viaje y participar de un sorteo por un año de viajes gratis con tu tarjeta SUBE. Se busca fomentar, contribuir una mayor seguridad vial, una mayor profesionalización del sector, un mejor intercambio entre los choferes de los colectivos y sus pasajeros, mejorar esa relación que a veces está un poco complicada, ¿no? Hoy, dicen, 6 de cada 10 vecinos eligen el colectivo y los choferes son parte clave en esta cadena, respetando las velocidades máximas, acercando el colectivo a la parada, dándole prioridad al peatón, ¿sí? Así que bueno, parece que a partir del 19 de junio, o sea de mañana, los pasajeros que quieran reconocer al buen chofer deberán acceder desde su celular a las redes de participación ciudadana y con un mensaje indicar el número de línea y de chofer que se quiere distinguir. También se puede hacer a través del 147. Tenés que tener paciencia, lo único, ¿no? Y si no, en un chat, que es a través de la web de www.buenosaires.gov.ar/vamos los vecinos, ¿sí? Así que bueno, veremos cómo, qué pasa con esto. El lanzamiento es el día de mañana y la primera premiación será en julio, o sea que tenemos así pocos días para ir premiando a los choferes. Una vez por mes, los 4 choferes que reciban mayor cantidad de reconocimientos serán beneficiados con un viaje para 4 personas, con todo incluido, a un destino turístico del país. Para el invierno, supongo que algún lugar que esté fresco va a ser. Y para el verano, algún lugar que haga un calor de las San Pepas, que a veces se decía, viste, que, claro, que había tours para los jubilados. Que le dan un colectivo para que se lo maneje él, le pagan la nasta. Además, las líneas de colectivos a las que pertenecen los choferes ganadores se harán acreedoras de una intervención artística en uno de sus coches. ¿Qué sé yo? ¿Qué llamarán intervención artística? ¿Subir a alguien a cantar, a bailar? No, no, eso, ¿cómo se llaman? Ahora no me sale el nombre que se usaba tanto en... Los pasajeros, y eso voy yo, los pasajeros que participen en la votación mensual accederán por sorteo a un año de viaje gratis en su tarjeta SUBE. Eso puede ser interesante porque vos viste lo que sale el pasaje. Bien, ¿y los criterios? ¿Cuáles serían los criterios para reconocer a un chofer ejemplar? Tienen que ver con que respeten las normas de tránsito, que eviten maniobras bruscas, que paren en las paradas establecidas, que tengan buen trato con el pasajero. Así que bueno, tenemos 137 líneas de colectivos en donde podés elegir al colectivero que... Ahí ya hay algunas que no se pueden cumplir, que te paren en el cordón... Y en la parada es lo más difícil que hay, porque en general o te paran a mitad de la calle o cuando quieren algunos amablemente parar en la parada y en el cordón de la vereda, tienen autos estacionados que por supuesto nadie los saca, nadie los multa, entonces ese es un punto que... Sí, no pueden acercarse. El 99% bueno, no lo puede cumplir. Bueno, yo mañana cuando a las 6:30, más o menos de la mañana, me tome el 76 y le voy a decir al señor, usted... ¿Cómo se llama? Porque si usted lo veo cómo maneja, le voy a mandar. El interno, le anotas el número interno, la hora que lo tomaste. Claro. Entonces decís, este señor respetó los semáforos bien, no tuvo frenadas bruscas, ahora, paró en todas las esquinas. ¿Te acuerdas que hubo otro concurso? Ahora, por ejemplo, dentro de las condiciones que tienen que cumplir, ¿está esa que no la cumple nadie y es histórica? Que, por ejemplo, después de las 10 de la noche, el colectivo te tiene que parar en todas las esquinas y los días de lluvia también. Luis, como me levanto tan temprano, yo en general a las 10 de la noche estoy en casa ya. Y ya próxima a ir a mi acostar, porque, viste, tendría que preguntarle por ahí a alguno de mis hijos que estudie, que viene tarde, a ver qué pasa con... Yo no lo veo que paren, siguen de largo. Es los días, la disposición que está vigente, que nadie la cumple, es más... Es tan vieja que es muy probable que las nuevas generaciones, como tus hijos o los míos, no la conozcan que exista, porque es anterior. Cuando llueve también era... Cuando llueve y después de las 10 de la noche, hasta las 6, 7 de la mañana. Vamos a ver qué pasa con este concurso, vamos a seguirlo, porque te cuento, había otro concurso. ¿Te acuerdas del concurso Esa es mi cuadra? Sí, claro. Entonces yo dije, ¿quién ganó, che? ¿Qué cuadra ganó? ¿Qué ganó alguno? Todavía no se sabe, pero hubo 31.495 postulantes distribuidos en 11.400 cuadras. Los barrios más inscriptos o las cuadras más inscriptas están en los barrios de Caballito, Palermo y Recoleta. ¿Sí? Bueno, supuestamente el 3 de abril se anunciaban las 2.000 cuadras que resultaban seleccionadas, de acuerdo, bla, bla, bla, bla, bla. No veo dónde están las 2.000 cuadras. Los ganadores iban a ser beneficiados con la bonificación de la VELE del 2019. Bueno, qué sé yo. Y para aquellos que estén exentos ya de la VELE, volvemos a la SUBE. Le daban una carga de 2.500 pesos. Pero bueno, vamos a ver si en algún momento se sabe cuál es la que ganó. Porque en realidad hay un ranking, digamos, de cuadras. Por ejemplo, acá en Almagro, en la calle Panamá al 900, en Inclán al 400 en Boedo, en Villa del Parque Lascano al 2800, en Palermo Olleros al 2300, en Villa Santa Rita Escalada de San Martín al 2700. Bueno, a ver qué pasó. ¿Qué pasó con estas cuadras? ¿Qué pasó con esta gente? Podríamos ir a tocar el timbre, timbrear, el famoso timbre, decir, ¡ganaron! ¿Qué hicieron? ¿Por qué se inscribieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque si no, bueno, es como que largan estos concursos así y uno se queda medio... Bueno, yo por lo menos me quedo como diciendo... ¿Y? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo fue? Uh-huh. Así que bueno, eso lo vamos a dejar así como pendiente, ¿sí? Bueno. No, te quería comentar, quería comentarles lo que habíamos hablado un poco al principio del programa, que es el conflicto con la agencia de noticias TELAM, la agencia pública oficial. No podemos conversar en estos momentos con ninguna de las delegadas, con Carla Gaudensi o alguno de los otros compañeros trabajadores de allí, delegados, porque están en reunión, una reunión muy importante entre todos los trabajadores de TELAM, porque, bueno, lo que vienen, ya hemos hablado nosotros semanas anteriores, denunciando la existencia de un proyecto, ya está verificado, hubo además sanciones, hubo dos despidos hace 15, 20 días, con un argumento muy falaz, muy estúpido, donde quisieron echarle la culpa a 12 trabajadoras de prensa por un cable que redactaron y que no lo tenían que haber redactado, supuestamente. Ahora, la cuestión es que cuando un periodista hace una nota y escribe una nota, después hay un editor, hay un jefe responsable, que es el que dice si se puede sacar o no. O sea, la sancionaron a ella que lo escribieron, pero al que autorizó a que saliera esa nota, que pongámosle que decía algo que no tenía que decir o algo que no era verídico, ¿por qué lo dejó pasar? Evidentemente fue una maniobra que la prepararon como excusa, ¿no? Y bueno, y ahora lo que están denunciando ya son más despidos, y fundamentalmente lo que se quiere es desmantelar un medio público como ese TELAM, como lo están haciendo con el canal público también, con Canal 7, ¿no? Con la televisión pública, donde ya hay despidos, donde, por ejemplo, el informativo, el noticiero de Canal 7, no sale los fines de semana, porque Hernán Lombardi, que es el secretario de medios de la Nación y controla todo esto, es un vaciador compulsivo, y lo que ha hecho es, por ejemplo, no reunir discusiones paritarias por aumento de salario a todos los trabajadores. Y en TELAM ya empezaron el año pasado con cortar lo que era como una agencia que tenía TELAM, también era parte de una la función publicitaria que tenía la agencia, ¿no? Eso lo eliminaron ellos hace rato. Y lo que ahora, bueno, están haciendo es, no nos olvidemos que TELAM tiene 73 años de existencia. Todo esto es para dejar de lado toda la información veraz y que los medios concentrados a favor del gobierno sean los únicos que tienen voz y puedan difundir lo que quiere el gobierno y no lo que los trabajadores de prensa le corresponden hacer, que es difundir los hechos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, están organizándose, llamando a distintas organizaciones sindicales, otros gremios y a otras trabajadores de prensa para evitar el vaciamiento de TELAM, para evitar que esto termine siendo una reducción que sea una mínima expresión de la libertad de expresión, y como dicen y decimos, sin trabajadores de prensa no hay libertad de expresión y sin medios públicos tampoco. Así que bueno, nosotros estamos aquí también para defender a TELAM y todos los medios públicos. Justamente el viernes estuve en una reunión con la compañera y otros compañeros también de otros gremios y estábamos charlando de esto. Bueno, veremos si mañana podemos, quizá en otras voces, otras propuestas, si podemos tener la nota con alguna de las compañeras o compañeros de TELAM. Bien. Bien, si te parece, Luis, vamos a un cortecito, que nos falta una pauta, Nati. Ahí vamos. Oír. Mortales. Seguimos en Oír. Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Nuestras guías de comunicación. El email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011. Nuestra línea telefónica 3533-1744. Y ahora también nuestra página www.oidmortales.com.ar. Luis, bueno, por distintas cuestiones a través de los medios, estamos hablando de muertes por inhalación de monóxido de carbono. Sí. Y hay formas de evitarlas, ¿sí? Entonces, frente a las bajas temperaturas, tratemos de revisar los sistemas de calefacción por un gasista matriculado. La estufa, la cocina, pero no está bueno usar el horno ni las hornallas para calefaccionar, por otro lado. Hay que evitar dormir con una estufa prendida y hay que abrir la ventana, aunque sea 5 centímetros, para que circule un poco de aire. Desde ya que ante alguna emergencia, el número a llamar es el 103, ¿sí? Todos hemos tenido, más cercanos o no tanto, personas que han fallecido a través de la inhalación al monóxido de carbono. Pienso siempre en amiga de Agustina y de Rodrigo. Ahora creo que hubo unos familiares de un senador, ¿no? De la provincia de Mendoza. Sí, sí, también. Bueno, pero todos los inviernos lamentablemente sucede esto. Y pasa, ojo, en todos los niveles sociales, no solamente. Sí, sí, sí, sí. En los niveles sociales más bajos puede pasar. Porque no por el gas, por estufas de gas, sino muchas veces en esos lugares donde viven varias personas en una misma habitación o en una habitación chica y queman con un brasero, queman leña, queman carbón, no necesariamente un artefacto a gas. Indistintamente con lo que te calefacciones, lo importante es que el monóxido de carbono se produce por la falta de oxígeno que se necesita para que haya combustión, y eso lo que hace es que se produzca, bueno, justamente se forme ese monóxido de carbono que no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, no irrita ni los ojos ni la nariz. Así que es muy importante lo que vos decías, que así tengas un artefacto que funcione bien, que esté ventilado, que sea de tiro balanceado, siempre hay que tener una ventilación abierta. Bueno, Metrogas aquí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, exige que donde hay un artefacto de gas, calefón, estufa, cocina, tiene que tener una pequeña rejilla de unos 10 centímetros por 10, ubicada cerca de donde está el artefacto, para que haya una ventilación permanente. Y en los casos de algunos lugares que no los tengan, la precaución de dejar, como vos decís, una ventana abierta, aunque sea 4 o 5 centímetros, que pueda haber un poco de circulación de aire y que permita que entre oxígeno para que no se queme justamente con el gas. Y fundamental también controlar las llamas en todos los artefactos de gas. Tiene que ser una llama azul celeste. Cualquier llama que sea amarillenta, que sea tipo rojiza, pero fundamentalmente amarillenta, es que el artefacto, el quemador, está funcionando mal, y ahí hay que llamar a un gasista matriculado para que lo controle, para que lo revise y para que cambie, bueno, las piezas que haga falta cambiar. Claro, exactamente. Bien, nos van quedando poquitos minutos. Y bueno, habíamos hablado de este tema del sarampión y el dengue y demás, de lo que estaba apareciendo en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, preocupante también, así que si te parece lo dejamos para el próximo lunes. Hablar con el doctor Teijeiro. Sí. Vecinos de Saavedra, estemos atentos a ver qué pasa finalmente con la posibilidad de tomar un café con el señor jefe de gobierno, señor Horacio Rodríguez Larreta. Y hay un teléfono donde se puede llamar desde las 9 a las 19, es el 4909-2401. ¿Cuándo es? 4909-2401, de 9 a 19, donde vos podés llamar para encontrarte a tomar un café, no hay fecha. Ah, no es que está haciendo una... No hay fecha. Ah, no, porque a veces te llama para... Sí, no, esto es como quiere un grupo más reducido. Viste que los que yo también he ido son claro, a veces espacios cita, grandes, ¿sí? Sí, sí. Así que bueno, atentos con el tema sarampión, dengue y demás, gripe y con la gripe no nos olvidemos que se sigue vacunando, ¿sí? Uh-huh. O sea, acordate que podés ir a todos los vacunatorios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en los hospitales o en los centros de salud, niños de 6 a 24 meses, embarazadas, puérparas hasta 10 días después del parto, trabajadores de salud, personas mayores de 65 años o personas con factores de riesgo, vacunación gratuita antigripal, ¿sí? O sea, por más que ya esté el frío a full, si no te vacunaste, anda y vacunate. No te olvides de ir y vacunarte. Y lo volveremos a conversar entonces junto con el doctor Teijeiro, ¿sí? El próximo lunes. Vamos. Bien, nos queda poquito, nos vamos a ir con un tema de otro que cumple años hoy, que cumple un poquito más todavía que la Betania. Cumple 76 añitos, James Paul McCartney. ¿Sí? Muy bien. Y el tema que elegí, no sé si les gustará, pero a mí me gustó, se llama No More Lonely Nights. En castellano rioplatense, no más noches solitarias, no más noches a solas, ¿sí? Bueno, ojalá que a todos nos pueda pasar esto, que no tengamos más noches solitarias, ¿sí? Bien, a Julio Pardo en la M690, gracias como siempre, a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi, muchas gracias también. No hablamos de fútbol. No hablamos. Dejémoslo así. Bueno. No importa, el lunes que viene vemos, con Pablo y todo, aquí estaremos. Y recordemos que hay página web www.oidmortales.com.ar y ahí pueden ver también algunas noticias y audios de programas pasados. Muy bien. Nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. I know what I